La tarde del jueves recibimos aquí en los estudios de la radio a Julia Rodríguez desde UCI Abogados para asesorarnos de esas cuestiones jurídicas que se nos plantean en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier operación que hagamos. Julia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a abordar nuevamente, para finalizar, el tema de la compraventa de la vivienda. Estuvimos hablando hace unos días en esa serie de programas en los que hemos ido desglosando precisamente cuáles son los pasos a seguir a la hora de hacer la compra de nuestra vida, como es la vivienda, ¿no? Una operación que para muchos es la única vez que la van a hacer en su vida, porque los hay que compran una casa no vuelven a entrar en el mercado de compraventa de viviendas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues hay otros que están más acostumbrados a cambiar de vivienda y a lo mejor estos aspectos ya se lo conocen. Vamos, sobre todo, para aquellos que es la primera vez o que se embarcan por primera vez en la compra de una vivienda, para que lo tengan todo clarito y no surjan problemas, que imagino que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido problemas a la hora de comprar la vivienda, ¿no? Sí, va enfocada a que vayamos con la mayor seguridad a la hora de la firma de este negocio jurídico tan relevante en la vida de los españoles, porque afortunadamente aquí tenemos por costumbre, y digo afortunadamente porque en otros países de nuestro entorno más cercano no es tan habitual que los ciudadanos aspiren y quieran y realicen la compraventa del hogar, del techo donde viven, ¿no? O incluso una segunda o tercera vivienda. Yo creo que en ese aspecto me parece que tenemos una costumbre muy buena en España, y es de tener en propiedad el techo que nos da cobijo. Entonces es importante que sepamos a qué nos tenemos que enfrentar. Ya estuvimos viendo previamente en otros programas cómo analizar y saber qué defectos jurídicos o físicos podría tener el inmueble, y una vez que ya tenemos decidido que esa es la casa de nuestro sueño y es en la que queremos tener nuestro hogar o nuestra residencia de recreo para los fines de semana o para inversión, ¿no? Pues necesitamos pagarla. Uh-huh. Y es a lo que hoy nos vamos a enfrentar, es cómo hacemos el pago sin tener dinero para afrontar la inversión que vamos a realizar. Por tanto, y recapitulando, ya hemos comprobado que la vivienda está en perfectas condiciones, tanto físicamente como a nivel de papeleo, que era algo también muy fundamental y de lo que tratamos en el anterior programa. Y hoy nos vamos a embarcar ya en la compra, en lo que es la compra de la vivienda, ¿no? ¿En qué se tiene que fijar el consumidor para valorar un préstamo hipotecario? Porque has hablado de que la vamos a comprar con una financiación, ¿no? Sí, porque... ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo normal, ¿eh? Salvo, bueno, excepciones que hay, no se suele disponer de la cantidad de dinero que vale un inmueble, o al menos de la totalidad del dinero o del precio que cuesta cualquier inmueble. Entonces, lo normal es que la mayoría de los consumidores pues tengamos que acudir a las entidades financieras, que su negocio es prestar dinero a cambio de cobrar por ese dinero. Ellos tienen un negocio en el que dan dinero a cambio de un precio. Para las compras de inmuebles, lo que se suele hacer es pedir no un préstamo personal, cuyos intereses, por supuesto, son muchísimo más elevados, sino un préstamo en el que a cambio yo ofrezco una garantía, y la garantía es el propio inmueble que voy a adquirir como garantía hipotecaria. Bueno, entonces son préstamos con garantía hipotecaria, coloquialmente llamado hipoteca. ¿Nos puede pedir el banco alguna otra garantía que no sea la vivienda? Pero, o sí, incluir alguna perfectamente, garantía más. Uh-huh. Sí. Es posible que el banco considere que para lo que nosotros, o que la cantidad de dinero que estamos pidiendo es muy elevada respecto de la tasación que ha tenido el inmueble que vamos a adquirir, y nos pidan pues una segunda garantía hipotecaria, un segundo inmueble, o una garantía personal a través de la figura del fiador o avalista. Con esta figura hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros no respondemos de la... Lo digo sobre todo para el que vaya a firmar alguna vez como avalista en una operación hipotecaria, porque nosotros como prestatario respondemos primero con el bien. Uh-huh. El banco va a ir, si dejamos de pagar, el préstamo va a ir a por el bien. Si con el bien no se ha cobrado, ya irá contra nuestro patrimonio personal. Pero el avalista responde de la totalidad de lo que se deba con sus bienes. Entonces, es una figura que el que alguna, pues si alguna vez no, nos piden, le pidan a algún oyente que firmen como avalista de alguna operación inmobiliaria, de alguna operación de préstamo hipotecario o cualquier tipo de operación de préstamo, pues que sea consciente de que con esa firma está poniendo en juego su patrimonio. Entonces, bueno, pues que confíen que sean operaciones en donde el que tiene que devolver el dinero lo vaya a hacer y, bueno, que de alguna manera se asegure que esa operación vaya a buen puerto, porque es delicada su situación. Por tanto, incluso tiene más riesgo el avalista que el propio propietario, ¿no? En principio, si se deja de pagar, sí. En principio tiene más riesgo porque responde con todo su patrimonio. Y el banco puede ir contra el avalista, incluso antes de iniciar la ejecución hipotecaria. Uh-huh. Con lo cual, bueno, si podemos evitar, si podemos por todos los medios intentar firmar una hipoteca sin necesidad de fiadores personales, creo que es lo mejor. Intentar que, bueno, que con esa vivienda el banco tenga suficiente como garantía, o incluso si tenemos que pedir un poco menos, intentar buscar esa financiación por otro lado, a través de préstamos entre particulares, o pues mejor que tener que pedirle a alguien que sea avalista de nuestra operación. No porque nosotros no vayamos a responder, pero es que, en fin, la vida da tantas vueltas que, bueno, hoy tienes trabajo, mañana lo tienes, pues puede subir mucho el interés. En fin, mil cosas que pueden pasar que no las podemos controlar a priori cuando vamos a firmar una hipoteca, y es importante pues tener en cuenta en el peor de los panoramas en el que nos podremos encontrar a lo largo de la vida de un préstamo, que no suelen ser cortos. Vamos a conocer un nuevo término hoy, ¿no? El FEIN. ¿Qué es el FEIN o el FEIN? El FEIN es la Ficha Europea de Información Normalizada. Este es un término que ha introducido la Ley de Crédito Inmobiliario, que entró en vigor este verano de 2019. Es una ficha que nos tiene que entregar el banco, donde se recogen la vida del préstamo, incluso cuadros de amortización a futuro, en función de cuánto vaya a subir el tipo de interés y demás. Nos tienen que indicar en esa ficha, que es imprescindible que nos la entreguen, y además no está de más que la revisemos. Si no entendemos algo, que acudamos a algún profesional para que nos la explique. Pues nos tiene que resumir, identificar quién es el prestamista. Evidentemente el prestamista es la entidad financiera con la que vamos a firmar el préstamo hipotecario. Nos tiene que especificar el importe y la duración del préstamo, la moneda, porque bueno, hay hipotecas muy conocidas que también han adolecido a lo largo de los últimos años de procesos de nulidad o anulabilidad, como son las multidivisas y demás, esta hipoteca. Entonces nos tienen que especificar en qué moneda estamos nosotros firmando ese préstamo hipotecario. ¿Cuál es el tipo de interés que nos van a aplicar? Y nos tienen que aportar un cuadro de amortización de toda la vida del préstamo. Especie de cronología, ¿no? Sí, de lo que va a ocurrir. ¿Cuál es el valor del inmueble? ¿Cuál es el porcentaje de ese valor que nos están dando? ¿El número de pagos, la periodicidad de los mismos, el importe de cada cuota? Una tabla donde nos tienen que indicar las comisiones que abonaríamos en caso de reembolsos anticipados. Es decir, tú tienes un préstamo que tiene una fecha de finalización en 2050, por ejemplo, ¿no? Me he ido muy lejos, no estamos en 2050, no, perfectamente, 2050. Pero resulta que, bueno, pues a través de tus pagas extraordinarias, tus ahorros, a final de año, pues tú te encuentras que tienes un dinerito ahorrado y o te ha tocado un cupón, lo que sea. Tienes un dinerito ahorrado que tú quieres, pues quitarte y quitándote el préstamo hipotecario, quieres adelantar cuotas, digamos, ¿no? Esto se llaman las amortizaciones anticipadas. Bueno, pues si tú las entregas, lo más seguro es que el banco nos cobre una pequeña o gran comisión, depende, porque hay préstamos en donde no se pagan. ¿Por qué los bancos, perdona que te haga un inciso, por qué los bancos cuando adelantamos dinero de nuestro préstamo nos penalizan? Claro, ellos están, vamos a ver, el banco se dedica a vender dinero y ellos están cobrando porque te han prestado un dinero y tú vas a tardar un tiempo en devolverlo y están cobrando un interés. Si tú empiezas a adelantar dinero antes, están perdiendo dinero por esa venta de dinero que te han hecho a largo plazo. De alguna manera establecen algún tipo de penalización que se llaman comisiones por amortización anticipada. Hay préstamos que no las tienen. cada vez hay más, porque ahora también han entrado una guerra de precios los bancos, y en lo que están, como no pueden bajar mucho los intereses, porque son los que son, el mercado está como está, pues ahí va, lo que te ofrecen son este tipo de condiciones accesorias más o menos ventajosas. Hay bancos que sí te cobran, bancos que no, bancos que te cobran más. De todas formas, ahora ya no pueden cobrar lo que quieran, porque la ley del crédito inmobiliario estableció unos límites. Entonces, en función de en qué momento vas a hacer amortizaciones parciales o total, te pueden cobrar unos máximos, ¿vale? Uh-huh. Pero de todo eso te tienen que informar en la FEIN. Uh-huh. Luego, bueno, pues te tienen que informar también qué ocurriría en caso de incumplimiento de algunos compromisos que has adquirido. Por ejemplo, en caso de que no firmes el seguro del hogar, que es obligatorio, en caso de préstamo hipotecario, de alguna manera el banco se tiene que garantizar que si hay algún siniestro no pierda la garantía. Entonces son obligatorios esos seguros del inmueble, que no tiene que ser con la entidad, que tú puedes firmar ese seguro con otra compañía. Algunas entidades te lo venden como un paquete, ¿no? Hipoteca más seguro de vida. Imagino que no estamos obligados a contratar ese seguro, ¿no? Evidentemente no se está obligado. Lo ofrecen como un paquete, y lo ofrecen como un paquete para bonificar el tipo, el diferencial a aplicar. Es decir, imagínate que te están ofreciendo un 2 y pico, pero te dicen, bueno, si usted contrata el seguro de hogar y el seguro de vida con mi entidad o a través de mi entidad y una aseguradora que trabaje o que colabore con la entidad financiera, aunque cada vez son más las propias entidades que tienen seguros propios, pues yo lo que voy a hacer es que a usted le voy a bajar el diferencial a aplicar todos los meses. Pero eso no quiere decir que yo estoy obligada. Entonces yo lo que tengo que hacer es, y eso es una cosa que también no está de más que lo valoren antes o después de la firma de la hipoteca, es cuánto me están cobrando por el seguro y cuánto podría ahorrarme si ese seguro lo contrato con otra compañía. Bien, lo que me estoy ahorrando me compensa respecto de lo que me estoy ahorrando en interés, y hacer una comparación y ver si me interesa contratar esos seguros con el banco, porque me están ofreciendo una bajada del tipo de interés, o no me compensa, porque aunque no me bajen el tipo de interés, si contrato su seguro con otra compañía, al cabo del año, a final de año, estoy pagando menos dinero. No sé si me he explicado bien. Sí. Eso también es bueno que se coteje. No a lo mejor a priori, está muy bien que se haga a priori, pero si a lo largo de la vida del préstamo, si nos interesa tener esas vinculaciones para obtener la bonificación. O me da igual, usted me cobra el diferencial que habíamos pactado sin bonificaciones, porque con lo que usted me está cobrando del seguro, yo me lo hago con otra compañía y salgo ganando. ¿Vale? Pues eso también es una manera, una cosa que podríamos... Todo esto son requisitos que recoge o que vienen reseñados en la FEIN. Todo esto viene en la FEIN. Y esta ficha ha sido introducida por esta ley de la que ya habló mi compañero en verano. Sí, creo que fue antes de que entrara en vigor, cuando salió publicada, y todo esto es muy importante que lo tengan en cuenta los compradores a la hora de elegir el préstamo. Hay veces que, bueno, que casi que no podemos elegir, porque a lo mejor no todas las entidades nos van a dar lo que queremos, y resulta que la que nos da lo que queremos, pues nos ponga adelante lo que nos ponga, lo vamos a firmar, porque nosotros lo que queremos es comprar la casa. Y ya nos pueden poner la sentencia de muerte delante, que lo vamos a firmar. Por mucho que... Porque es así, porque al final, seamos realistas, queremos el dinero porque queremos comprar esa casa y la queremos en este momento y... Y a veces no miramos este tipo de detalles. Y aunque lo miremos, Fran, te dice, bueno, sí, ¿qué voy a hacer? Si es que yo quiero comprarme esa vivienda, necesito el dinero y esto es lo que me dan. ¿Qué es lo que ha pasado con tanto rigor y tanta garantía a la hora de firmar la hipoteca? Que... Sí, está muy bien porque se produce ese asesoramiento. Entonces tú vas informado. Pero si hubiera algún abuso, pues ya no podemos reclamarlo ante los tribunales. ¿Sabes? Que antes de la entrada en vigor de esta ley, que no estamos diciendo que imagino, no sea... Perdona que te interrumpa, Julia, que nosotros nos hemos puesto las pilas en este sentido, pero el banco también, digamos que ha endurecido los requisitos, o que lo que firmamos ya prácticamente no es lo que antes, digamos que no te camuflan entre renglones según qué cosas, ¿no? Claro, es que lo que ocurría antes es que tú ibas al notario y el notario te leía la te lo lee muy bien, no te enterabas de nada. Hay notarios que lo hacen de manera muy lenta explicando, otros que lo leen como una de carrerilla y firma y ya está. Y lo que ocurre ahora es que incluso el notario, y entramos en la otra fase que quería comentar hoy, el notario no solamente da fe ahora con la nueva ley del crédito inmobiliario, el notario tiene una fase de asesoramiento, incluso te hace un test, te tiene que hacer un test para valorar si realmente tú estás entendiendo lo que estás firmando. Entonces, con todas estas garantías, el legislador lo que ha hecho es blindar cualquier tipo de escritura de préstamo hipotecario al control judicial posterior, porque ya el control se ha hecho antes. Con lo cual, si hubiera algún abuso, que ya es complicado que lo haya, porque están advertidos los notarios y los registradores para que no dejen pasar ni un solo abuso, pero si lo hubiera, como es tanta la información que nos han dado, tanta los consentimientos que hemos dado sobre que estamos enterados de lo que estamos firmando, las demandas no van a prosperar. Entonces, como el abuso legal, ¿no? Hombre, entendemos que a partir de ahora no va a haber, porque se están prohibidas y además lo establece la FEIN también y la información que nos da el notario, están prohibidas las cláusulas suelo, están prohibidas también a favor del banco las cláusulas negativas, es decir, que el banco, como el Euribor, ha ido bajando tanto, la mayoría de los préstamos tienen como referente. Sí, porque por matemática no tendrían que devolver. No tendrían que devolver el dinero. La ley también ha previsto esta situación. Entonces, ningún banco nos va a devolver dinero por firmar una hipoteca. O sea, no existen las hipotecas negativas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo que ocurre es eso, ¿no? Que ya estamos tan informados, nos han hecho tantos controles que cualquier abuso que pudiera haber, porque estemos informados. Usted está avisado de que está. Aunque no entiendo, ¿usted está muy avisado de que se está cometiendo este abuso en la letra tal? Sí, pero ¿está avisado usted? Sí, pues cuando vaya usted a reclamar, sepa que esas demandas lo más seguro es que no prosperen. Si ahora empezamos a descubrir que en estas nuevas hipotecas se camufla, como estaban camufladas en las anteriores, alguna cosita rara como los vencimientos anticipados a un solo impago, las cláusulas suelo, el IRPH, todo este tipo de cosas, la gente fue a firmar y fue supuestamente informada y dando fe el notario de que había, pero como no había un control previo, pues evidentemente todas esas demandas, la mayoría han prosperado, porque la persona no sabía lo que estaba firmando con seguridad. Ahora ya no se puede decir lo mismo. ¿Qué más funciones tiene el notario? Porque hemos hablado de algunas de las funciones que desarrolla el notario en esta operación, pero ¿tiene alguna función más la firma de la escritura por parte de una notaría o de un notario? Sí, aparte de preparar la escritura y dar fe de lo que se está firmando, sin esa escritura no tiene acceso el préstamo hipotecario al registro de la propiedad y, por tanto, no se puede constituir la hipoteca. Si la hipoteca no está registrada en el registro de la otra constituida, en el registro de la propiedad no existe y no nos pueden ejecutar, por lo tanto es imprescindible la firma de la escritura de préstamo hipotecario en la notaría. Pero además de eso, que era lo que siempre ha hecho, las funciones que ha tenido un notario, ahora la ley le otorga más trabajo y es que nos tiene que informar, como he dicho antes, de todos los términos del el préstamo. Nos tiene que preguntar si hemos recibido la información FEIN, ¿vale? La ficha con todos los datos del préstamo. Está para que resuelvan todas las dudas, todas y cada una de las dudas que nos surjan respecto a lo que vamos a firmar. Y de todo eso, el notario va a dejar constancia en un acta. Fíjate hasta qué punto. Va a ser casi imposible acudir a los tribunales si se produce algún abuso. Es que va a haber un acta recogida por un notario diciendo que ha informado, que te lo han explicado todo, que lo has entendido, que el banco. Entonces, ese acta tiene que estar como mínimo redactada 10 días antes de la firma de la escritura. Entonces ya tenemos hecha toda esa fase precontractual que se hace también en notaría, donde el notario levanta un acta diciendo que ha sido informado. Por supuesto, aprovechen. Yo les recomiendo a los que van a comprar, si previamente no han acudido a un despacho para que les asesore, que aprovechen esta fase que les proporciona la ley para que cualquier duda se la pregunten al notario. Bueno, pues ya que la ley lo prevé así, es un servicio que nos están prestando, que aprovechen, ¿vale? Que no sea algo solamente formal. Y entonces ya firmamos. Y ya tenemos fecha para firmar en la notaría. Por tanto, ya los que no hayan pedido un préstamo en los últimos años, tenemos la idea preconcebida de que los notarios hablan ahí y no nos entran. Ya no es así. No, ¿no? Ya no es así. No puede ser así. Bueno, pues ya que nosotros pagamos, porque la mayoría de los gastos corren a cuenta del comprador, ¿podemos elegir nosotros la notaría o es el banco quien nos dice a qué notaría tenemos que acudir? Pues no, también ha previsto la ley del crédito inmobiliario que sea el comprador, el prestatario, el que elija la notaría. Hombre, en poblaciones como Ubrique tenemos la notaría que tenemos, ¿no? Es una. Pero en otras ciudades donde hay tantísimos oficinas de notaría, pues el comprador puede elegir, pues yo qué sé, la notaría donde trabaje un oficial amigo suyo o que el notario sea conocido suyo o la que le recomiende el letrado que le está asesorando en la operación. Entonces eso se hace con bastante frecuencia. Antes, pues bueno, queríamos a lo mejor tratar la compraventa en una notaría en particular y el banco decía, no, no, yo es que tengo los poderes en la notaría tal. Hablo de ciudades, ¿no? Y tenías que, ahora no, ahora somos nosotros muchas veces los letrados que decimos, mira, vamos a firmar, vamos a ir a tal sitio. Pues ya está. ¿Pero pues, el precio de las notarías varían según? No, no, no, no, no, no. Varía, puede variar las gestiones posteriores. Son aranceles y honorarios que están tasados. Uh-huh. Entonces no varían. Uh-huh. Otra cosa es que, por deferencia, como profesionales liberales que son, por deferencia a tu amistad, a lo que sea, al volumen de trabajo que tú le metes en la ano, pues que a lo mejor te hagan un pequeño descuentito, ¿verdad? Pero no, los precios son los que son. Sí que es verdad que luego las propias notarías ofrecen la gestión posterior. Entonces, eso sí que puede variar de una notaría a otra, pero lo que es propiamente el precio de la minuta notarial es el mismo. Uh-huh. Tenemos que hacer dos operaciones, ¿no? La firma de la hipoteca y la firma de la compraventa, que son dos procesos diferentes, ¿no? ¿Cuándo se firma una y cuándo otra? ¿Cuándo firmamos la compraventa y cuándo la hipoteca? Se suele hacer todo en el mismo acto. En el mismo acto se firma la compraventa primero, claro, porque sin la compraventa el bien no es mío, todavía no puedo yo hipotecarlo, pero vamos, que se firma todo prácticamente en la misma operación. No, son dos operaciones diferentes con dos escrituras diferentes normalmente pero es prácticamente concatenadas en el tiempo, el mismo día y con un número de protocolos seguido uno y otro. Y no es que un día vayas a firmar la compraventa y otro día no, porque es que además el que vende quiere recibir su dinero, entonces de la notaría se va con el cheque que ha traído el banco que va a dar el préstamo. Entonces se hace en el mismo acto, compraventa e hipoteca. Estos gastos que conllevan ambas escrituras, ¿quién se hace cargo de los mismos? Pues si estamos hablando de la compraventa, el comprador, por ejemplo, tendría que pagar los gastos de registro de la compraventa, tendría que pagar la minuta notarial la paga el vendedor. El comprador paga la primera copia autorizada, que es la que entra en el registro de la propiedad. Paga el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, que lo normal, la tarifa normal es del 8%, salvo que se den una serie de requisitos, como que el adquirente tenga algún tipo de discapacidad o sea menor de 35 años y demás, y el piso tenga una serie de características donde la cuota baja. Uh-huh. Pero en principio la cuota normal en Andalucía está en el 8%. Luego el vendedor paga la minuta notarial, los gastos de notaría propiamente dicho, y tiene que pagar también la plusvalía, salvo que ahora, bueno, pues ponga algún tipo de recurso ante la liquidación que le gire el ayuntamiento, en este caso de Ubrique, que la plusvalía es un impuesto municipal, y si pues no ha habido un incremento de valor entre el precio al que compró y el precio por el que está vendiendo, pues no tiene ni que pagar la plusvalía, sí. Solamente tendría que pagar los gastos de notaría. En el caso del banco, pues aquí ha cambiado todo mucho, porque prácticamente lo que va a pagar el comprador es solamente la tasación de la vivienda, porque el impuesto, la, la escritura de hipoteca también está gravada con un impuesto, que es el de actos jurídicos documentados al 1,5, y eso por ley lo paga el banco. Además, el banco también tiene que pagar la minuta de su propia gestoría, que es que ante todo eso lo teníamos que pagar nosotros, ¿eh? Tiene que pagar también los aranceles del registro, lógicamente sí. Esto se está inscribiendo en el registro para que el banco tenga la potestad de poder ejecutar. Si yo no pago, ¿a quién le interesa esa inscripción? Una garantía para el banco. Claro, pues así lo dijo el Tribunal Supremo y ahora, a partir de ahora lo paga el banco. Luego los gastos de estudio y comisiones y demás también prácticamente han desaparecido. Entonces, pues los bancos asumen todos los gastos, a excepción de la tasación de la vivienda, que la paga el propietario. Sí que es verdad que incluso... ¿Podemos elegir el tasador también? O... Sí, si es un tasador que son porque son varias empresas con las que trabajan los bancos a nivel nacional. Si le hablamos con el banco, oye, mira, ¿te parece bien que yo trabajas con esta o esta otra tasadora? Sí, pues yo lo elijo y yo lo aporto, da igual, ¿vale? Pero es un gasto que debemos asumir nosotros. Hay entidades que, dentro de esta guerra de precios que se están dando ahora, pues también asumen el gasto de tasación, ¿vale? Pero, en general, lo que he dicho, por ley, es esto. Luego, entre vendedor y comprador se pueden dar pactos. Es decir, pues yo qué sé, la libertad del pacto, artículo 1255 del Código Civil. Esto es lo que dice la ley, que tiene que pagar comprador. Con el banco no, ¿eh? Con el banco no podemos pactar. La ley ha dicho que el banco tiene que asumir esas cuotas y lo tienen que asumir, porque en este caso no estamos hablando entre particulares. El banco, digamos que está en una posición de superioridad respecto al consumidor. Pero entre particulares, entre comprador y vendedor, podemos alterar los gastos. Es decir, que si, esto es lo que dice la ley, pero si decimos, oye, mira, que va a asumir todos los gastos la parte compradora o los va a asumir la parte vendedora porque resulta que, bueno, que quería hacerle una rebaja en el precio, no hemos conseguido, pero hemos pactado que yo asumo todos los gastos. Que entre particulares pueden llegar a otros acuerdos, ¿eh? Entre usuario y banco, no. Y poco más. Ya tenemos firmada la escritura. Y claro, como resulta que en este caso ha intervenido un banco, la gestión de la inscripción no la podemos hacer nosotros, los particulares. Se va a encargar la gestoría del banco, por una razón muy sencilla. Como he dicho, para que la hipoteca tenga validez, tiene que estar inscrita en el registro de la propiedad. Pero para poder inscribirla en el registro de la propiedad, primero hay que inscribir la compraventa previa. Claro. Entonces, no nos podemos llevar nuestra escritura y decir, no, nosotros la escribimos, hacemos nosotros las gestiones. No, porque se puede dar la circunstancia en que no lo hagamos y el banco se quede sin la garantía. Entonces, cuando interviene una entidad financiera, es la propia gestoría del banco la que se encarga de hacer los trámites de la inscripción, pago de impuestos y demás de la operación de compraventa, así como de la operación de la hipoteca. En caso de que, es poco frecuente, pero en caso de que paguemos nuestra vivienda al contado y prescindamos de una hipoteca bancaria, ¿también tenemos que elevar la pública a través de notaría? No es imprescindible. No, ya lo comentamos en otro programa, la elevación a público del contrato de compraventa no es imprescindible, pero sí es recomendable, porque sin esa escritura no tenemos acceso al registro de la propiedad, y el registro de la propiedad es un órgano que nos confiere seguridad jurídica, porque esa casa, a partir del momento en que la escritura accede al registro, aparece a nuestro nombre. Pedimos una nota simple y está a nuestro nombre. Entonces, pensemos, por ejemplo, en que la casa nunca aparezca en el registro de la propiedad a nuestro nombre y le entre un embargo de cualquier cosa porque la persona que la tiene inscrita tiene deudas con cualquier organismo, cualquier procedimiento judicial. No es recomendable no elevar a público. Pero en este caso sí que es verdad que no es imprescindible. Bueno, ya hemos firmado la hipoteca, ya somos propietarios. ¿Qué gestiones nos quedan todavía por hacer? Porque imagino que ahí no se acaba la historia, ¿no? Efectivamente, habría que liquidar los impuestos, el de compraventa, que es el de transmisiones patrimoniales, y el de la hipoteca, es el de acto jurídico documentado. Como digo, se va a encargar, lo más seguro, la gestoría de la entidad financiera, y a continuación, una vez que estén liquidados esos impuestos, pues se deposita la escritura en el registro de la propiedad. Pasado un tiempo, mes, dos meses, así depende del volumen de trabajo que tenga tanto la gestoría del banco como el registro de la propiedad, pues el propio banco nos llamará para decirnos que ya tenemos inscrita tanto la compraventa como la hipoteca en el registro de la propiedad y nos darán pues eso, copia simple de todo lo y una nota donde las se ve. Las escrituras que tenemos en casa no dejan de ser copias, ¿no? De una escritura. La escritura de compraventa es la copia autorizada. Uh-huh. Pero la de hipoteca no, la de hipoteca es copia simple, la copia autorizada la tiene el banco para poder ejecutar si algún día dejamos de pagar. Es imprescindible que en la demanda de ejecución hipotecaria se aporte esa copia autorizada. Es un requisito sin el cual la ley de enjuiciamiento civil no admite las demandas de ejecución. Bueno, pues ya hemos comprado la vivienda, ya hemos terminado con todo el proceso, un proceso que hemos seguido desde que vimos la vivienda por primera vez. Vimos o comprobamos que no tenía ningún desperfecto físico, que no tenía ninguna carga, que también es importante, esas que no se ven. Lo que nos quedaba ya era la firma de la compraventa, que es el glosario que hemos tenido hoy en el programa. Recuerden que hemos llegado al final ya de esta operación, ¿no? Hemos llegado al final de la operación y al final del programa. Recuerden los oyentes que todas las preguntas que quieran hacernos pueden enviarlas a través de WhatsApp. No tienen que esperar a que llegue Julia en la tarde de los jueves, pueden hacerlo en cualquier momento del día, de la semana, y nosotros, como ya saben, como ya es habitual, le pasamos todas las preguntas que Julia nos contesta cada jueves aquí en la radio. Y si quieren una consulta más personalizada, ya saben que Yuci Abogado está en Ubrique, en Paseo del Prado 39, y que pueden acceder a través del teléfono 956-460435 o a través de la web, conocer todos los detalles y todos los servicios que presta Yuci Abogado, con los que contamos aquí cada tarde jueves. Y por supuesto que estaremos encantadísimos de volver a tenerte, Julia, la semana que viene en los micrófonos de la radio. Muchas gracias. A vosotros.